La serrería digital. El clavo, el clavo, el clavo. Cinco clavos, cinco preguntas directas a los habitantes de la serrería digital. Hoy le damos el martillo a Gonzalo Fernández, miembro del grupo Code Attack. ¿Quién? Pues la verdad es que no tiene gran misterio, simplemente lo sometimos a votación porque no sabíamos qué nombre ponerle. Y hicimos una lluvia de ideas con los nombres que se nos iban ocurriendo. Hicimos la típica votación así de puntos con palitos que se van poniendo. Y la que más sacó, pues es la que ganó. Vale. Salieron algunos como berenjenas mutantes y tal, pero esos no triunfaron. El clavo. ¿Qué hacen? Pues es un grupo que nos reunimos todos los jueves. Tratamos o hablamos, preparamos para la creación de videojuegos. Por ejemplo, hicimos un juego para la fachada aquí del Medialab Prado y surgió pues simplemente porque Roberto para su taller había hecho pues algo tan simple como un muñequito que va cayendo y rebotando, o sea, sin más. Y entonces nos pareció que esa misma idea podía estar bien para adaptarla a la fachada digital. Y ya empezamos a ir añadiendo cosas, pues vamos a ponerle obstáculos, vamos a hacerle que tenga un poco menos de gravedad, tal cual, hasta que nos quedó así, o sea, es muy espontáneamente, la verdad. El clavo. ¿Para quién? Pues, de momento, las personas somos programadores y hay uno de ellos que es músico también. Es lo que hay, pero vamos, lo que buscamos es en general gente que esté, o sea, estamos abiertos a toda persona que esté que quiera participar en el proyecto, simplemente. Ni siquiera te podría decir un perfil porque, bueno, programador, bien, genial y tal, pero vamos, un diseñador, estupendísimamente, alguien de música, de vídeo, de cualquier tipo, y no solamente de multimedia, o sea, si sale aquí un influencer o cualquier cosa, pues oye, estupendo. El clavo. ¿Cuándo? Nos reunimos todos los jueves de 5:30 a 8:30, en Medialab Prado. El clavo. ¿Cómo participo? Pues, por ejemplo, por email, codeattack@null.net. Null con dos L's. La serrería digital.